entrar en la selva que me dio lejano, hace tan profundo que me suena a mí mismo, calma sombría, plantas las profundidades, vísceras palpitantes, bosque y mar en arcaicos, resucito y me siento distinto del pelado hombre seco, blanco abstracto, que un rayo de sol largueando en la fonda innumerable, denuncia y casi acusa. Porque yo no soy ese, aunque tanto parezca, sino otro más antiguo, que dentro de mi ego, como un pasado oculto, que la selva descubre y dentro de la agita, feliz y primitivo, feroz y generoso, cazador de otro tiempo, melancólico.